Ustedes saben, mis hermanos, que pues ya tenemos mucho tiempo haciendo, fíjate cómo lo voy a proponer, haciendo, así como lo dice la Santa Escritura, allá en Hebreos capítulo 2 del versículo 24 y 25, cuando dice: "Y considerándonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca". Buenas obras, hermanos, son todas aquellas que se hacen como iglesia o como individuales, pero ve la idea. Ya sea como individuales, ya sea como grupo, somos iglesia. Y vamos por la vida haciendo, obrando. Así, a forma de introducción al tema, tenemos nuestro capacitación ministerial, del cual, pues oye, nos sentimos como pavos reales, nos sentimos orgullosos, y del buen orgullo, por supuesto, no simplemente de la vanagloria. Originalmente, pues es capacitación ministerial aquí en El Paso, ya perdí la cuenta de cuántas generaciones hemos graduado, 15 tal vez más, no sé. Es un fuego que solo Dios apagará si Él lo decide. Estamos en Oaxaca. Ya tenemos 3 generaciones graduados en Oaxaca y ya estamos buscando la 4ta generación. Gracias por el esfuerzo de hermanos como el hermano Tony Cruz y nuestro hermano Israel Jiménez, y congregaciones como últimamente la congregación de la Iglesia de Cristo en Azucenas, en Oaxaca, que abrieron sus puertas para, pues, dar cabida a los cursos, a las clases de capacitación ministerial. En Ciudad Juárez también tenemos, hermanos, 1 docena de estudiantes. Y ahí está, hermanos, el hacer también. Mira, ahí está un hermano como Fernando Hernández. Ustedes lo conocen, ha venido a predicar aquí con nosotros. Dice: "Yo no soy nada", dice, "yo soy el que abre la puerta y barro". Oye, pues si no, si nadie abría la puerta y nadie barriera, pero él se menosprecia. Pero es humilde el hermano, él hace mucho, él es el que está haciendo posible, humanamente hablando, que haya capacitación ministerial ahí en periodista. Y ya terminé mis 2 cursos, interpretación bíblica, y luego nos fuimos a Gálatas. En este momento está nuestro querido hermano Alfredo Torres terminando, empezará nuestro hermano Fernando. Y ahí la llevamos, ¿no? Mira, fuimos también a Oaxaca en este año, predicamos en la Reunión Nacional de Predicadores, y fíjate, la envergadura de tal evento: irles a predicar a predicadores, irles a animar a predicadores. Oye, es una obra muy pesada, levantarle el ánimo, levantar la espiritualidad. Y no me lo has de creer, que hay momentos en que lloramos, lloramos los unos con los otros por las diferentes circunstancias, las diferentes situaciones. También anduvimos en Ciudad Juárez, ahí en una campaña en la Iglesia de Cristo en Río Júcar. Nuestro hermano Cepeda, es bien lindo nuestro hermano, invitó a nuestro hermano José Alfredo Pineda para que fuese y presentase una serie de estudios sobre Colosenses, y lo hizo muy bien. Bendito sea el Señor. El seminario que tuvimos sobre la unidad, oye, glorioso, ¿no? Comenzamos allá en Anthony, seguimos en Sanel y terminamos aquí en Montana. Y el tema, la unidad, y gracias a Dios se vio esta. Y luego también anduvimos por allá, por Las Cruces, donde también nuestros hermanos de por allá tuvieron una campaña. Y en días, ya la semana que entra, tendremos otra gran bendición con las conferencias de Ciudad Juárez. Creo que es la 7ª conferencia en Ciudad Juárez. ¿Saben lo que hacen nuestros hermanos? Comienzan el jueves en una congregación, el viernes en otra, el sábado en otra, y luego en el auditorio Benito Juárez, todas las congregaciones juntas para honra y gloria de nuestro Dios. Yo quisiera estar ahí, pero en esta ocasión no se va a poder. Y como dijo Pablo, ¿no? Voy a estar con ellos en el Espíritu, porque sí estoy, y mi gozo está con mis hermanos, y ellos lo saben. Anduvimos también en un día de mujeres, llevando a las mujeres acá a Loma Blanca, bonitas, bonitas reuniones, bonitas predicaciones, bautismos. Hemos tenido varios en este año. Últimamente, nuestra hermana Hilda de Chihuahua, sobrina de nuestros hermanos Urquidi, que ellos comenzaron a predicarle y luego ya fuimos ahí. Como dice la escritura, ¿no? Uno sembró, el otro regó, pero Dios es el que da el crecimiento. Y se bautizó Hilda y ya se regresó a Chihuahua, por supuesto, llena de gozo por lo que encontró. También anduvimos en Ciudad Juárez en la boda de nuestro hermano David y David Matus y Gloria. Les decía en forma de chiste, les digo, estábamos para unir en santo matrimonio a David y Goliat. Perdón, David y Gloria, bendito sea el Señor. Pues bien, mira aquí, hermano, tenemos también unos diáconos bien trabajadores, le echan ganas, ya hacen aquello, ya hacen esto otro, ya andan cortando las yardas, ya andan arreglando aquí, ya andan arreglando allá. Y eso, pues, es para mencionarse, ¿no? Aparte de que se encargan de la economía, fíjate tú la gran bendición, se encargan de la economía, bendito sea el Señor. Ya tenemos un salón allá, lo estamos terminando, salón de proyección con la televisión para conectar un DVR, un DVD player, un DVD player. Para las maestras que quieren hacer uso de ahí, también tiene internet, por si necesitan bajar algún video de internet. Ya la llevamos, ¿no? Estuve platicando con el hermano Ortega en el cuarto de los jóvenes, poner un proyector, un PC projector, que dicen los americanos, para que el maestro de los jóvenes conecte su laptop y pueda dar sus clases también. Y ahí la llevamos, ¿no? Mira, nuestra página de internet está como nunca. Este hermano Matus, hombre, es un mago de estas cosas de internet. Vaya y visítenos www.nuestravision.org. Y ahí hay cantidad de sermones y ahí están también algunos de los videos que hemos estado haciendo. Hemos estado aventando también por Facebook las diferentes reuniones. Y eso, pues, es notorio porque la cantidad de visitas, mira el día de ayer, no hombre, no puedo dejar sin mencionar esto en el hacer. Yo me levanté hoy cansado, un poquito, ¿no? Porque se cansa uno físicamente, pero con el espíritu bien arriba, hermanos, recordando el día de ayer, con esta 32avo Día de Mujeres. Oye, se dice fácil, ¿no? 32 años. O sea, que lo comenzamos cuando yo tenía la mitad de mi vida que llevo. ¿Qué tal? Y sigue adelante. Y no, ¿notan ustedes que cada año es mejor? No que fueron peores aquellos, no. Digo, que se va incrementando la cantidad de hermanas en esta fiesta espiritual que hacemos aquí. Pues ayer había casi 190 hermanas. Había 50 niños y 30 choferes, perdón, 30 hombres que vinieron a traer a las mujeres. Y nuestra hermana Paulita, no hombre, pues hizo derroche aquí de sabiduría para compartir con las hermanas un buen mensaje. La espera se tituló el mensaje, ¿verdad? Déjenme decirles, hermanos, que subimos ese video a Facebook y en menos de 24 horas, esta mañana muy temprano, ya teníamos 582 reproducciones. Note usted, 582 reproducciones. Diferentes hermanas de diferentes lugares que vieron esa reunión a través de Facebook. Oye, 11 shares le llaman, 11 shares dicen los americanos. 11 hermanas que compartieron el video en sus muros. Y la cantidad de gente que lo va a ver va a ser mucho más, por supuesto. Esto se va no solamente a sumar, sino a multiplicar. Por eso digo, haciendo, estamos haciendo. ¿Y saben qué, hermanos? Estoy maravillado. No, hombre, qué chulada. Reunión de mujeres tuvieron ustedes, mis hermanas, ayer. Y luego paraba yo por aquí y oía los cantos. No, hombre, ¿qué? Dije yo, bajaron los ángeles a cantar, porque nuestra hermana Meche ahí con su voz que el Señor le regaló y con ese espíritu que tiene ella para cantar, esa dirección, cómo dirigió a las hermanas en los cantos. Y luego todas juntas, y oí, hermanos, como si estuviésemos en el cielo. ¿Me lo creen? Pues estoy maravillado, hermanos, de todo, de todo. Y luego, cuando la gente que nos visitó se fue, y nos quedamos los de casa, pues ahí se vio también, parecían todos hormiguitas, unos para allá y otros para acá, moviendo sillas, moviendo esto, quitando manteles, echando la basura para... Dice la hermana Chole, saqué bolsas de basura para aventar para arriba. No, dije, no la avientes para arriba, ponlas en el bote de la basura, porque no hay que volverlas a recoger. Pues sí. Y luego, los hermanos que sirvieron el banquete para las hermanas, nombre como profesionales. Profesionales se ven ahí. Muchas gracias a todos. Dios les bendiga por su obra, por estar dispuestos. Porque luego, ya cuando se terminó todo y nos sentamos, yo vi cómo estábamos cansados. Nos sentamos, pero ya cansados. Mis hermanas sentadas, cansadas, pero todos satisfechos. Y tenemos aquí en Montana, hermanos, hablando de hacer, pues nuestra campaña permanente Otros 3000 para Cristo. Y es una proposición que aparentemente parece descabellada. Ay, Otros 3000 para Cristo. Eso nomás lo hizo Pedro allá en el día de Pentecostés. ¿Cómo piensas tú que lo podemos volver a hacer? Bueno, que no es el mismo espíritu, digo yo, pregunto. ¿No es el mismo espíritu que tenía Pedro? ¿No es el mismo evangelio? Entonces, ¿qué nos falta? Bueno, tal vez nos falta ser atrevidos como Pedro. Y de eso vamos a hablar precisamente hoy. Otros 3000 para Cristo, hermanos. Es una proposición muy grande. Pero es probable... En el mundo de las probabilidades es probable, aunque para un espíritu derrotado se antoja inalcanzable. Algunos dicen, no, es que en aquellos entonces, fíjate la gran diferencia, en aquellos entonces Pedro predicó un sermón y se bautizaron como 3000. Dijo, los tiempos han cambiado, ahora tenemos que predicar 3000 sermones para bautizar una sola persona. Pero hemos estado orando, ¿no? Por eso. Y no vamos a parar. ¿Por qué? Porque Dios así lo quiere. Mira, esta es la razón por la cual oramos. Por esta y por otras muchas cosas. Por lo que dice Juan, capítulo 16, versículo 23, parte del versículo 23, donde dice, y es el Señor Jesús diciendo, de cierto os digo, que todo cuando pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora, dice el 24, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Interesante, ¿no? Aquí veo yo que hasta la amargura se puede convertir en gozo. Y es lo poderoso, ¿no? De la promesa de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense cómo dice. Vamos a volver a leer el versículo. Ese dice, dice, de cierto os digo que algunas poquitas cosas que pidieres al Padre en mi nombre os las dará. No dice así, déjame ver. Dice que unas poquitas cosas que pidieres al Padre en mi nombre os lo dará. No, hermanos. Si somos la iglesia de Cristo, somos la iglesia bíblica, celosos de la doctrina. Fíjate cómo se lee. De cierto os digo que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él dice, os lo dará. Todo. ¿Y saben por qué, hermanos? Porque Él puede hacerlo. Porque nuestro Dios no es un Dios, hermanos, de medias tazas. Todo corresponde a su carácter, es nuestro Dios, el Señor, todo omnipotente. La condición es que sea como dice Jesús, dice, pídelo en mi nombre. ¿Qué nos falta, hermanos, para esto? Somos creyentes en Cristo Jesús, somos salvos en Cristo Jesús. Hemos sido bautizados, hemos sido sumergidos en Cristo Jesús. Somos la iglesia de Cristo. Eso es lo que dice allá afuera en el cartelón. Iglesia de Cristo. ¿Qué nos falta, hermanos? Pregunto yo. ¿Qué nos falta? Pues probablemente nos falta lo que dice el versículo 24. Hasta ahora, nada habéis pedido en mi nombre. Probablemente eso nos falta. ¿Qué hemos estado haciendo, hermanos, con nuestra campaña Otros 3,000 para Cristo? Como dice la pasta de tu boletín, esa que recibiste hoy, en la pasta ahí donde dice Otros 3,000, donde dice, ¿recuerdas tu promesa de orar? ¿Estás orando por los perdidos? ¿Estás orando por ti para que Dios te use de evangelista? Es nuestra campaña y esta está diseñada, hermanos, sobre bases bíblicas. Primero, hemos pasado, hermanos, meses y meses en la primera parte de nuestra campaña. Es la preparación de la cuna. Sí, la preparación de la cuna es... ¿Dónde vamos a coger a los recién convertidos, a los bebitos en Cristo? ¿Dónde los vamos a poner? Por eso digo la preparación de la cuna, la preparación de la iglesia, la congregación, aquí nosotros. Cambiar el carácter, ese carácter que hemos tenido, ese carácter legalista, ese carácter agrio, ese carácter de que siempre se está uno quejando de todo. Y luego entramos en la... siguiente parte, la segunda parte, la oración. Orar por los perdidos. Y lo hemos estado haciendo. Alguna vez se nos olvida, somos humanos. Pero como dice aquella instrucción de las medicinas, si se le olvidó tomársela en la mañana, tómesela a la hora que se acordó. O sea, si se le olvidó, no deje de hacerlo, no. Ore, por favor. Acuérdese y ore, por favor. Y ahora vamos a entrar, hermanos, en el tercer paso. Noten ustedes, mis amados hermanos, el siguiente paso se titula Atrévete como Felipe. Y vamos a encontrar nosotros esto en la Santa Escritura. En la Biblia hay varios Felipes famosos. Desde allá cuando en Mateo se mencionan los nombres de los 12 apóstoles, Simón, Andrés, Jacobo, Juan, Felipe, Bartolomé, Tomás, todos los demás, pero Felipe. Por supuesto que hay el último, dice, y Judas Iscariote, el que también le entregó. Mira, buenos ejemplos y un mal ejemplo. Pero... no, ¿acaso no es lo mismo entre nosotros? Entre nosotros que estamos llenos de personas, de buenos ejemplos, y de cuando en cuando surge por ahí un mal ejemplo. Pero no vamos a tomar atención, hermanos, en el mal ejemplo. Vamos a fijarnos en el buen ejemplo. Y encontramos a este nuestro personaje, Felipe, el apóstol. Y me llama la atención este personaje desde el principio de su ministerio. Y vamos a hacer un sermón temático. Me llama la atención desde ese primer encuentro que este hombre Felipe tuvo con Jesús. Y Juan, el otro apóstol, es el que lo narra en Juan capítulo 1, versículos 43. Dice, el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, y yo me lo imagino así, hasta chasqueando la lengua, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. ¿Qué aprendemos, hermanos, de Felipe? Lo que queremos aprender de Felipe, hermanos, es de su carácter. La primera cosa que encontramos bien hermosa y positiva en este gran apóstol es, hermanos, que él es un hombre decidido. Porque la forma, ¿no?, en que está su encuentro con Jesús, míralo, ahí está Jesús encontrándose con este Felipe y Jesús diciéndole, sígueme, y Felipe lo siguió. Es de carácter, es decidido, y decidido, hermano, significa un hombre de ideas firmes, alguien que no duda, un Felipe que tomó inmediatamente la resolución, esa decisión, y también es irrevocable. Es el hombre resuelto, permítame decirlo de esta manera. Felipe es en su carácter decidido, es el hombre resuelto y actúa con esa decisión que implica, hermanos, valor. Y cuando Jesús le invita, sígueme, no hay duda. Ese es el punto, no hay duda, no dudó en lo absoluto, acepta inmediatamente la invitación del Señor. Bien, es que decidido, esa es parte principal del carácter de este Felipe. ¿Qué más? Bueno, dice el versículo 45. Juan 1:45 dice: Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. ¿Qué quiere decir esto? Algo muy importante. Implica que él conocía la Santa Escritura. Él sabía de lo que estaba diciendo. Conocía la Santa Escritura. Quiero decir que era un hombre creyente, era un hombre religioso. Ponía atención a lo que los profetas habían dicho. Ponía atención a lo que Moisés había escrito con referencia al Mesías. ¿Qué más? Algo más. Fíjate en esta. No es egoísta. Ah, este hermano Estrada, ¿por dónde nos va a llevar? ¿Por ahí? No es egoísta, porque es un hombre que inmediatamente comparte lo que ha encontrado. ¿Qué les digo? Es el hombre decidido, es el hombre de decisión rápida. Se entiende, él a sí mismo se entiende como intermediario entre Jesús y los hombres. Y lo que encontró inmediatamente fue, con el primero que se encontró, lo comparte. Por eso digo, no es un hombre egoísta. Egoísta es como aquel, ¿no?, que tiene un buen empleo, gana un dinerito y va y lo guarda en el banco, y al rato otra vez, y al rato otra vez, y la cuenta del banco se va haciendo más grande, más grande, más grande. Pero eso es lo que yo no entiendo de los grandes TV evangelistas, ¿no?, que viven en mansiones enormes, viven de ese ministerio. Viven en mansiones de millones de dólares, ganan millones de dólares. Pero ¿cómo puede ser uno, hermano, enviado del Señor y amasar grandes fortunas habiendo tanta necesidad en tantos lugares en esta tierra? Pero este nuestro Felipe, hermanos, no era egoísta. Había encontrado la perla de gran precio, había encontrado el tesoro escondido e inmediatamente comienza esa labor, porque era hombre de decisión y porque no era egoísta, comienza esa obra de compartir la gran riqueza que había encontrado. Y esa gran riqueza se llamaba Cristo Jesús. Fíjate, hermano, es la misma riqueza que te encontraste tú. Interesante, ¿no? Bien, no es egoísta, comparte lo que ha encontrado. Luego, ¿qué más? Dice el versículo 44. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael. Versículo 44, el principio del 45. ¿Qué quiere decir esto? Algo muy interesante. No se limita a los de su propia tierra. No se limita a los de su propia ciudad. Se nota, ¿no?, que Natanael era de otra ciudad. Por eso se nota también que esto no le impidió servir de enlace entre Jesús y este Natanael. Oye, qué nombre tan largo, ¿no? Natanael. ¿Qué les parece si le aplicamos cariño y desde ahora en adelante le decimos Nat? Nuestro hermano Nat. No, qué irrespetuosidad. Se llama Natanael. Y es interesante, ¿no?, cómo está escrita estas palabras. no se limita a, con aquellos que pueda tener cierta conexión. Al contrario. Y esto se llama, hermanos, no discriminar. Ese es el concepto. Él no discrimina porque yo soy de aquí y tú eres de allá. No, al contrario, hermanos. Y eso es una parte importante del carácter del hombre que intermedia entre Cristo y los hombres. ¿Qué sería, hermanos, discriminar? Porque no queremos caer en pecados. Por eso estamos investigando a este Felipe para ver si podemos ser como él. ¿Qué sería discriminar? Pues lo que los hombres y las mujeres hacemos cuando no estamos convencidos de la verdad de Dios. Cuando por causa de, porque aquel viene de allá y yo soy de acá, o yo soy de allá y tú eres de acá, comienza el problema. Discriminar, este sí, este no. ¿Y por qué no? Pues porque es indocumentado. Es una buena discriminación, ¿no? Un buen ejemplo de discriminación. No es una buena discriminación. Es un buen ejemplo de discriminación aquí en los lugares donde vivimos, ¿no? Es porque es indocumentado o porque es indocumentada, porque es un dreamer, porque es un hombre que viene de otro país y no está legalmente en este país. También discriminamos, hermanos, por imagen. Pues que no lo ves que está lleno de tatuajes. Mira este hombre, todo rayado su cuerpo. Mira esta mujer, hasta se les desparraman los tatuajes del cuerpo de tantos que tiene. También discriminamos en la imagen. A este sí porque es guapo, este no porque está feo. Este sí porque tiene nivel económico. Este no porque es pobre. Dijeron aquellos hermanos cuando andaban evangelizando en un área. Digo, vamos a evangelizar. Dijo el predicador, no, bien celoso del evangelismo. Hermanos, vamos a salir al Santo Sábado Evangelista Anual. Y vamos a ir por las calles y vamos a invitar para crecer la iglesia. Y se juntaron un grupo de hermanos y ahí van por las calles. Y le dice un hermanito, y esto es real, ¿eh? Y le dice un hermanito al predicador, mire hermano, mire todos los departamentos que hay aquí. En vez de andar de puerta en puerta acá en las casas, mira todas las puertas que tenemos aquí, una detrás de otra. Y le dijo el predicador, no hombre hermano, ¿qué tienes? Hay pura gente pobre. ¿Para qué quieres gente pobre en la iglesia? ¿Para qué quieres gente que no da? Si eso no se llama discriminación, entonces ¿cómo se llama? Ahora, noten, hermanos, la respuesta de Natanael, versículo 46. Ah, perdón, el concepto, no discrimina. Muy importante para los que presentamos a Cristo Jesús, no discrimina. Versículo 46. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Este hombre, Natanael, no es fácil de convencer. Tiene sus propias ideas. Y él juzga que de Nazaret, ¿qué de bueno podría salir? Probablemente como judío también ha leído la ley de Moisés y ha leído a los profetas, pero él todavía tiene sus ideas. Noten ustedes esto, hermano. Y esto es un gran problema entre los hombres y las mujeres. Podemos tener la Santa Escritura enfrente de nuestros ojos y todavía nos vamos por la propia opinión. Bien. Si queremos servir de enlace, hermano, entre Jesús y los hombres, tenemos que comprender esto, que cada cabeza es un mundo. Pero Felipe, hermano, no se inmuta. Felipe, hermano, no se acobarda y le dijo, ven y ve. Y es interesante lo que dice, ven y ve. Y esta, hermanos, es la actitud que debe de tener el hombre que predica a Cristo. Es la idea, predica a Cristo, ven y ve. La invitación no fue para Natanael, ven a nuestra congregación, verás qué bonito edificio tenemos. Ven a nuestra congregación y verás que somos los únicos que tenemos la verdad. Ah, ¿usted qué es? Usted es pentecostal. A usted le exigen el diezmo los pastores, ¿verdad? No, no, no, véngase acá a la iglesia de Cristo. Acá no damos nada. Buena forma de evangelizar, ¿no? Pero es la idea. Yo lo llegué a oír a través de mi vida. Venga con nosotros, hermano, porque acá somos una iglesia completa. Tenemos ancianos, tenemos diáconos, tenemos predicador, etcétera, etcétera. Tenemos clases para niños. Hombre, les damos unas entretenidas bárbaras a los niños. No, hermanos. Felipe lo invita para que vaya y vea al Señor. Muy diferente. Lo invita para que vaya y vea al que él encontró, a Jesucristo. ¿Qué aprendemos? Pues vaya haciendo nota. Ya vi quién está haciendo nota. Hermana Meche. Pero tome nota usted, aunque sea mentalmente, porque los hombres no somos los que convencemos a los hombres. Es Jesús. Y eso es lo que hace la gran diferencia. Los hombres no convencemos a los hombres, es Jesús. Cuando nuestro evangelismo está bien encauzado, predicaremos, hermanos, no la iglesia, no lo bonito que somos, predicaremos al Señor, la hermosura de Él, el poder de Él, el ministerio de Él, el que Él es el que salva a los hombres, no la iglesia. Yo no sé de dónde habremos sacado nosotros que la iglesia es la que salva. Ah, pues, todavía arrastramos catolicismo, ¿no? No, qué barbaridad. El que salva es el Señor Jesús. Otro episodio, hay más, por supuesto. Juan capítulo 12, versículos 20 en adelante, dice: había ciertos gringos entre los que habían subido a adorar. Ah, no dice gringos. Ah, es que es la cultura, ¿no? Dice: había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos, pues, los griegos, se acercaron a Felipe, que era de Bethsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Mira, este Felipe es algo especial. Miren esto. Lo que algunos no hemos entendido del cristianismo. Del cristianismo real, del cristianismo genuino. Este Felipe hace equipo, se siente parte del equipo, hace equipo ahora con Andrés. Yo me lo imagino diciendo: ¿qué quieren gringos? Ah, no, griegos. ¿Qué quieren griegos? Queremos ver a Jesús. Espérate un momentito. Oye, Andrés, estos griegos quieren ver a Jesús. Y está difícil la cosa en ese momento, ¿no? Porque los griegos y los judíos no se tratan. Los judíos pensaban de cualquier otro que no fuera judío, pensaban como inmundo. Y qué osadía, ¿no? Que vengan unos griegos y quieran ver al Señor Jesús. Oye, Andrés, yo me lo imagino así. No quiero ser blasfemo, pero me lo imagino así. Oye, Andrés, ¿qué hago? ¿Qué hacemos? Estos quieren ver al Señor. ¿El Señor querrá verlos? Y es el punto, ¿no? Que este Felipe hace equipo con este Andrés para hacer la obra, porque Felipe es enlace. Él está enlazando a Jesús y los griegos. Bueno, dentro de la perspectiva de lo que estamos leyendo, es el enlace, hermanos, por orden de aparición entre los griegos y Jesús. Dos partes, dos eslabones sueltos que necesitan ser unidos y tienen que ser unidos por otro eslabón. Es la idea, hermanos, de eslabonar. Es la idea, hermanos, de tomar al perdido y tomar a Jesús y unirlo, amarrarlo, acercar las dos partes y unirlas. Mira cómo lo hizo Felipe. Fue y le pidió parecer, le pidió ayuda a este otro con el que tenía confianza. Se lo dijo a Andrés. Y Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Forman equipo. Los dos forman equipo de eslabones. ¿Qué los une? Bueno, los une que son de la misma ciudad. Pero ahora más, un punto más tremendo, no es que solamente sean de la misma ciudad, ahora son del mismo Señor, son del mismo reino espiritual. Pero lo tremendamente notable, hermanos, es que Felipe sirve de nexo entre los griegos y el Señor Jesús. ¿Cómo ves, hermano? ¿Cómo ves, hermana, el carácter de este Felipe? ¿Ya te está comenzando a gustar? A mí sí. Yo comencé a estudiar de este Felipe y dije, ah, este Felipe es tremendo. Por supuesto, es el hombre notable que sirve de nexo entre Jesús y los hombres. ¿Qué aprendemos, pues, de este Felipe? Aprendemos que es un hombre de atrevimiento. Él se atreve a hacer lo que otro judío no podría haber hecho. Presentaron los griegos con el Señor. Aprendemos de su carácter. Eso es lo que estamos tratando de definir, el carácter de este Felipe. Eso es lo que estamos tratando de clarificar para beneficio de nuestra espiritualidad. ¿Qué hemos dicho? Bueno, que es un hombre decidido. Ahí comienza todo, hermanos. Es un hombre decidido. Y un hombre decidido es aquel que está firme, es aquel que no duda. Es el Felipe que tomó la resolución o la solución decidida e irrevocable, seguir a Cristo. Es el hombre resuelto, es el hombre que actúa con decisión, es el hombre que actúa con valor. Y cuando Jesús lo invita, sígueme, no lo duda, ahí comenzamos a ver su carácter, acepta inmediatamente la invitación del Señor. Bien. ¿Es qué? Perdón, ¿es qué? Decidido, ese es el punto. Y en aplicación pongo en balanza. Por un lado, Felipe con su carácter y por el otro lado yo. Felipe por un lado y por el otro lado usted. Su carácter de usted, el carácter de Felipe y el carácter de usted. Él es decidido en gran manera. Pues yo creo que todos somos decididos, ¿no? A ver, levante la mano el que no sea decidido. Ups, veo que todos son decididos. Vamos a ver si es cierto. Hermano, tú que estás casado, ¿cómo lograste casarte con la que hoy es tu esposa? Digo, no, pues pasó y le eché los perros. ¿Y cómo se llama eso? Decidido. ¿Cómo fue tu acercamiento? Tuviste que hacerlo con decisión. ¿Qué tal si no hubiese sido decidido? ¿La que hoy es tu esposa sería tu esposa? ¿Qué tal si no hubiera sobrado en aquel momento? ¿La habrías logrado como esposa para el resto de tu vida? Mira, decisiones, hermano, hermana, hacemos todos los días, pero no todos somos decididos. Esa es la gran diferencia. Ser decidido, hermano, implica valor. El contraste es, hermanos, cobardía. ¿Cuántas veces has sentido la necesidad de compartir el evangelio con una persona que no conoces? Bien, pues entonces vamos a evaluar tu carácter. Porque eso es lo que trata, ¿no? Dijimos, por un lado, el carácter de Felipe y por el otro lado, tu carácter. Se presenta la oportunidad para predicar el evangelio. ¿Lo hiciste? Oh, pues qué bueno, gloria a Dios. ¿No lo hiciste? Bueno, recuerda que el contraste del valor, la cobardía. Y dice la Escritura que los cobardes no heredarán el reino de Dios. Déjame volver al encuentro con Felipe. El encuentro de Felipe con Jesús en Juan capítulo 1, versículo 46. Dice, Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Estamos, hermanos, ante los ojos de nuestro Señor Jesucristo. Él nos ve. Te vi, hermanos, quiere decir que Jesús ve todas las cosas. No es que haya ido acompañando a Felipe. Puede haber habido una distancia enorme entre uno y el otro. Pero esto, por eso, convence a Natanael. Que Jesús, hermanos, ve el interior de los hombres. Porque cuando Jesús vio a Natanael, dijo: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Nota la gran bendición. Imagínate que tú vayas por la vida y Jesús, desde los cielos, sentado a la diestra del Padre, voltea hacia abajo y te vea y diga al Señor, el Padre Celestial, que le diga: mira este, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llames? Vamos a usar el nombre Salvador. Mira este Salvador, un verdadero cristiano en quien no hay engaño. Aplícatelo a ti. ¿Será capaz el Señor de decir eso de ti? Él nos ve. Y también a Felipe lo está viendo, no solamente a Natanael, a Felipe lo está viendo, porque implica eso. Jesús, aunque no haya estado presente, cuando Felipe caminaba y encontró a Natanael, Jesús vio el evento, por eso le dice las palabras que le dice. Bendito Señor, ¿no? Jesús vio el evento. Quiere decir que Jesús está viendo la obra de todos los hombres. Y está viendo, si tú eres el que estás en la balanza, está viendo tu valor o tu cobardía. Quiero decir, en la expectativa de Jesús para con su gente, en la expectativa de Jesús para con su iglesia, columna y baluarte de la verdad, en la perspectiva de tu persona, lo que hiciste o lo que no hiciste. ¿Cómo se entiende? Pues como lo entendió Natanael, dice el versículo 49. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios. Rabí, tú eres el Hijo de Dios, el Rey de Israel. Rabí, hermano, significa maestro, el que enseña. El propósito de Felipe no es que le reconozcan a él, a Felipe, como el rabí, el que enseña, el que muestra la verdad. Es como aquel predicador, ¿no?, que estaba gloriándose delante de su congregación y les decía: hermanos, qué bueno esto de mí que yo esté aquí para enseñarles, ¿verdad? Basura. ¿Qué dijo Juan el Bautista? Es necesario que él crezca y yo mengüe. Dice Filipenses: a algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Pero ¿qué tal lograr que los hombres y las mujeres reconozcan a Cristo y que lleguen a la conclusión de Natanael? Tú eres el Hijo de Dios. Al mismo Dios lo dijo, ¿no? Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Cómo, hermanos? Y esa es la pregunta. ¿Cómo logró hacer esto con Natanael? ¿Cómo logró hacer esto con los gringos? Perdón, con los griegos. ¿Cómo logró hacerlo mucho más que seguramente hizo? Pues fue atrevido, ese es el punto. Y atrevido, hermano, significa arrojado. Atrevido significa, hermanos, audaz, significa aventurado, significa envalentonado. Y ahí les va otro sinónimo. Atrevido significa desvergonzado. Desvergonzado. Y creo que ese es nuestro principal problema, ¿no?, para predicar el evangelio, que nos da vergüenza. No que nos dé vergüenza a Jesús, nos damos vergüenza a nosotros mismos. Pues Felipe, hermanos, no muestra vergüenza, fue atrevido, y creo firmemente que Dios está esperando eso de ti. Mira nuestra campaña, otros 3,000 para Cristo. ¿Es posible? Claro que sí. Mira a Pedro en el primer sermón, cuando se bautizaron como 3,000, se atrevió a predicar aquel sermón. Mira a Felipe, se atrevió a presentar al Señor. Por eso nuestro sermón, y es la tercera parte de nuestra campaña, otros 3,000 para Cristo, es atrévete. ¿Qué es? Atrévete. Esa es la idea del Señor. Vamos a predicar a Cristo, pero para predicar a Cristo, hermanos, necesitamos atrevernos. Por eso es necesario atrévete. Y atrévete últimamente significa desvergüénzate, que se te quite la vergüenza, que prediques a Cristo sin vergüenza. Atrévete. Pero no atrevido de lengua, yo. No, atrevido de eventos, atrevido de obras, atrevido de acción. Atrévete, ponlo por práctica. Ya preparamos la cuna, ya casi lo logramos. Todavía hay 2, 3 ahí, a margaritas, que cuando dicen algo, en vez de acariciar el alma, la pachurra, uno se lo arrugan, como dicen las cosas. Ya mero, acabamos de limpiar bien la cuna para recibir los nuevos niños en el Señor. Ya oramos, estamos en eso, hemos estado orando insistentemente, porque todo lo que pidieres a mi Padre por mi nombre, Él os lo hará. Ya lo pedimos, y ahora que necesitamos precisamente eso, atrévete, y el Señor va a ser glorificado. Nos ponemos de pie, cantamos un himno de invitación. Aquel que necesite de este valor, porque se necesita valor, y yo sé, hermanos, que es difícil. Si fuera fácil, cualquiera lo haría. Yo sé que es difícil. ¿Qué tal si nos ponemos en las manos del que sí puede? ¿Qué tal si pedimos para que el Señor haga conforme pedimos? No te dé temor hablar por Cristo, haz que brille en ti su luz. Al que te salvó confiesa siempre, todo debes a Jesús. No te dé temor, no te dé temor, nunca, nunca, nunca. Es tu amante Salvador, nunca pues te dé temor. No te dé temor hacer por Cristo cuanto de tu parte está. Obra con amor, con fe y constancia, tus trabajos premiará. No te dé temor, no te dé temor, nunca, nunca, nunca. Es tu amante Salvador, nunca pues te dé temor. No te dé temor sufrir por Cristo los reproches o el dolor. Sufre con amor tus pruebas todas, cual sufrió tu Salvador. No te dé temor, no te dé temor, nunca, nunca, nunca. Es tu amante Salvador, nunca pues te dé temor. No te dé temor vivir por Cristo, es sabido. Sabes que hemos sido algunos los que hemos pasado enfrente queriendo ponernos en las manos del Señor. El Señor sabe. El Señor sabe nuestra necesidad. Pero ahora pregunto, ¿cuál es el varón que nos va a llevar al Señor en oración? No, pero no queremos el varón ese que no está convencido de esto. Y esa es la idea, ¿no? El varón que pueda poner su corazón delante del Señor en palabras y que pueda interceder por todos nosotros. Hermano, por favor pasa y pide por nosotros. Vamos a orar, mis hermanos. Nos has hablado, Señor, a cada uno de nosotros. Hemos entendido a tu propuesta, Señor. Nos sentimos a incómodos porque examinamos a estos hermanos que hicieron cosas diferentes a las que hemos hecho nosotros. Perdónanos, Señor, porque no hemos hecho bien tu mandato hasta este momento. Mas, sin embargo, te pedimos tu ayuda, Señor. Pedimos que despiertes tu espíritu en nosotros. Que extraigas esa verdad hacia tu mente, hacia nuestra mente, para que podamos hablarle a la gente que tú quieres, Señor, por la gente por la cual tú fuiste y moriste, Señor. Porque tú amas a este mundo, Señor, aunque ellos no lo merezcan, tú fuiste a la cruz por ellos, Señor. Necesitamos anunciarte porque ellos no te conocen, Señor. Nosotros te conocemos y por eso hemos llegado hasta el bautismo. Hemos reconocido que tú eres el gran Dios, ese gran Dios poderoso que puede salvar cualquier cosa, y nos salvaste a nosotros. Lo entendimos y te seguimos, Señor. Ahora necesitamos anunciar eso que nosotros encontramos. Felipe es un ejemplo grandioso de esta forma de ir a anunciar esas verdades que él comprendió plenamente, Señor. Ahora tú nos las has mostrado a través de nuestro hermano en esta tarde. Son verdades que necesitamos anunciar, que viven nosotros, lo hemos comprendido todos los que estamos aquí. Necesitamos ir afuera a pregonar esas cosas que tú quieres que hagamos, Señor. Tú quieres que vayamos y anunciemos esas grandes cosas, Señor. ¿Por qué no lo hemos hecho? No sé, Señor. O no hemos querido, Señor. Mas, sin embargo, te pedimos de que nos des fuerza, Señor. De que nos abras el entendimiento. De que nos pongas ahí para ir a hacerlo, Señor. Es un mandamiento directo para cada uno de mis hermanos y para mí. Así lo entendemos, Señor. No hay duda de eso. Tú quieres que vayamos y toquemos esos corazones. Nosotros nomás usaremos nuestra voz porque tú harás todo, Señor. Porque tu voz tiene poder y tiene esa gran fuerza para convencer esos corazones. Nosotros simplemente anunciaremos lo que tú has puesto en nuestra mente. La palabra a la cual hablaremos llevará su propio poder y transformará esas almas que tú quieres, por las cuales tú moriste, Señor. Necesitamos hablar esa verdad que tenemos cada uno de nosotros en nuestra mente y en nuestros corazones. Danos fuerza, Señor. Anímanos, Señor. Reaviva nuestro espíritu para que podamos hacerlo adecuadamente y conforme a tu mandamiento. Todo esto te lo pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén.